Spero che l'economia va grande. Bienvenidos. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos, auditores de Econo Nuestras, el programa de economía política de la radio La Voz de los Trabajadores. Creo que ya vamos por el 130 y tanto programa, ¿no, Diego Clotario? Más o menos, ¿no? Bueno, y aprovechando que estaba haciendo una consulta, nuestro siempre primer abrazo es para quien nos acompaña ahí desde el otro lado del vidrio, desde las perillas, sin el cual no sería posible salir en directo a ustedes a través de la Radio Sindical de Chile. Me refiero a DJ Clotario, a quien le enviamos un fuerte, cariñoso y afectuoso abrazo. En el programa del día de hoy, vamos a estar, lo estamos difundiendo por las redes sociales, vamos a seguir con este tema de la connivencia entre el poder político, el poder económico, y para ello tenemos dos invitadas con las cuales vamos a desmenuzar desde una perspectiva teórica, podría decir. Bueno, ahí en realidad nos vamos a tirar, en la conversa van a ir saliendo lo que les decía a las compañeras anteriormente cuando llegaron aquí al estudio, aquí a la sala Clotario Lest, que en el fondo lo que queremos ir ya sentando un poco, ya decantando toda esta cantidad de información en medio escrito, en la televisión. Yo el sábado me levanté temprano, prendí la tele y estaban ya eran las apelaciones, ¿no?, del caso Penta, si no me equivoco, por el tema era para apelar a la prisión, ¿no? Entonces, hay un montón de información, esto que lo transmitan en directo, hay un montón de lenguaje y uno al final se marea con tanta cosa. Y creo yo que falta, hay harto análisis, pero nosotros no lo habíamos hecho aquí desde la radio, nos habíamos dedicado más bien a informar. Y creo que en el día de hoy lo que vamos a ir haciendo ya es ir sacando algunas conclusiones. Desde, digamos, de que esto no es algo nuevo, si es que esto es solamente la punta del iceberg, de que esto se desvela la corrupción, digamos, pero no es algo ajeno al sistema de democracia representativa, creo yo. Bueno, eso es algo que vamos a ir discutiendo. Y como les decía, tenemos invitadas y creo que nos corresponde desde ya presentarlas. Ambas son de la Escuela Popular Luis Emilio Recabarren. Es una escuela de formación política, una escuela política, educación política. Estamos con Gloria, que es profesora, y Teresa, que es abogada. Mencionamos esto justamente porque, ya que son parte de una escuela, cada una aporta desde su perspectiva y desde también de la experiencia que ha sido participar en esta escuela. Así que yo creo que en este primer bloque me gustaría que me hablaran un poco de eso para introducirnos a quienes nos están escuchando y que ustedes mismas presentaran de qué se trata esta Escuela Popular Luis Emilio Recabarren, cuándo nace y qué rol están desempeñando ustedes mismas también ahí en la escuela. No sé quién quiere partir. Yo. Hola, primero agradecerte la invitación. También quería comentar algo acerca del programa, porque a nosotras nos parece muy bueno que se hable de economía política, porque habitualmente estos temas se reducen a las políticas económicas, es decir, a las medidas que se podrían implementar dentro de este mismo sistema que hoy día está, ¿no es cierto?, vigente. En cambio, hablar de la economía política es preguntarse por la base económica de la sociedad y en ese sentido tener una mirada mayor, preguntarnos por todo, o sea, y cuestionarlo todo en ese sentido. Sobre todo si tiene que ver con las demandas y con las condiciones del pueblo, de las mayorías. Ahora de la escuela. Gracias por el comentario recién. Sí, de la escuela fue también, surgió por una necesidad también de esto de asumir una política de clase, ¿ya? Desde una perspectiva de clase. Claro, antes, como te comentábamos, participábamos más bien de una escuela que tenía un carácter que se asemejaba más a una ONG, a una fundación, podríamos decir algo así. No se llamaba escuela, tenía otro nombre. Pero lo importante es que nosotros vimos que era importante organizar a la población allá donde nosotros trabajamos en Cerro Navia, principalmente con los contenidos de una política clasista, es decir, de la clase obrera, de la clase de los trabajadores. Entonces, claro, fue como en esa lucha, en donde, con otras personas que no estaban de acuerdo con esto, en que nosotros defendíamos la necesidad de llamarnos Luis Emilio Recabarren. También es bueno verlo aquí también presente en esta radio. Para nosotros él es un maestro, por varios aspectos. No sé si la compañera quiere estar. Sí, bueno, nosotros consideramos importante asumir, tener un nombre que nos representara bien con lo que nosotros queremos hacer hoy día ya en la población, con los jóvenes, con los pobladores, principalmente obreros, también masas campesinas que vienen, digamos, a la ciudad y se radican acá en búsqueda de un mejor bienestar. Entonces veíamos que de dónde podía emanar como una luz, digamos, a guiarnos en nuestro trabajo con una ideología proletaria era en Luis Emilio Recabarren, como fundador del Partido Comunista de Chile, cuando verdaderamente podría decirse que se bregaba por un comunismo. Hoy día, y hay que hacer la precisión inmediatamente, porque es claro que el Partido Comunista de Chile hoy día no tiene nada de comunista, y nosotros no por eso le vamos a dejar la figura de Recabarren a ellos y por eso la reivindicamos. Entonces, también decidimos tomar ese nombre porque varios compañeros que participaban ahí decían que él era un propagandista, ¿verdad? Que iba a ciudades por aquí, por allá, y se subía donde se tenía que subir a difundir las ideas revolucionarias, y nosotros también un poco queremos hacerlo. Entonces, y educarnos también en función de esas ideas que den al pueblo, digamos, su emancipación de los enemigos que tenemos, que son varios, imperialismo. También después podemos hablar algo del capitalismo burocrático, ya que estamos en tema de economía política, y de la semifeudalidad, que nosotros también caracterizamos a nuestro país como semifeudal, que nunca se salió, digamos, de todas esas relaciones sociales de producción. Así que eso un poco también porque nos llamamos Luis Emilio Recabar. Uh-huh. Sabes que sería imperdonable no agregar una cosa con respecto a Luis Emilio, que precisamente nosotros criticamos que lo hayan convertido, la imagen de él, en un demócrata burgués así consecuente. La verdad es que nosotros defendemos que Luis Emilio fue un revolucionario, fue perseguido, estaba lejos de estar sentado en un mullido sillón del Parlamento. Si bien él fue diputado, en el avance de sus posiciones, él llegó a la conclusión de que ahí, él dice en sus palabras, solamente existían monstruos, insensibles al dolor humano, dice él. Entonces, es también una persona que, por su posición de clase, fue avanzando en las ideas y fue comprendiendo también el rol que cumplía el Parlamento en ese momento y hoy día. Entonces, eso, como reivindicar la imagen de él como un luchador, perseguido, no acomodado, como a veces se le quiere presentar en algunos sectores. Como dicen ustedes, aquí en la CGT, al menos, y bueno, también en la radio usamos siempre la imagen. Allá mismo lo pueden ver al lado de DJ Clotario. Sí. A Luis Emilio Recabarren y a Clotario Blest. Al respecto de la escuela, cuéntenme cuándo nace y háblenos de ese como carácter itinerante. Itinerante también como Luis Emilio. Creo que mi abuelo alguna vez lo escuchó, tuvo el privilegio de escucharlo en alguna salitrera. Cuéntenme ustedes cómo eso inspira el trabajo, ya lo práctico que hace esta escuela política. Bueno, esta escuela popular que se llama Luis Emilio Recabarren, que busca educar también políticamente, busca a la par también impulsar las luchas del pueblo por distintas reivindicaciones. Y digamos que en algún momento primero nos enfocamos en la educación política, incluso de niños. Trabajamos harto con talleres de títeres, por ejemplo. Y a la par íbamos educándonos políticamente con películas, obreros, estudiantes, profesionales también. Y así fuimos desarrollando los inicios de la, de la escuela popular, pero como bien decía aquí la compañera Gloria, ese surgimiento de la escuela se da en una lucha contra posiciones, digamos, que creían que el camino un poco era el de los proyectos, de postular a proyectos concursables del Estado, de no dar la discusión sobre votar o no en las elecciones de parlamento, presidente, de alcalde, porque nosotros empezábamos a asumir esta posición, digamos, de que las elecciones y votar, digamos, no es el camino del pueblo. Entonces empezamos a hacer propaganda, y ahí es cuando se hace un deslinde con aquellas posiciones que decían, no, mira, todavía podemos votar, no, participemos por los concursos, por los proyectos concursables, y así es que surge, a raíz de esta lucha como ideológica, la escuela popular, con las ideas matrices de o principios de antielectoral, del antiimperialismo, de la necesidad de la revolución. Y así es que nosotros vamos avanzando, y luego, con el correr del tiempo, nos vamos también a otros lugares, porque con esta pugna y de defender, digamos, estos intereses, trabajábamos en una junta de vecinos, y esta junta de vecinos, que bien refleja los planes del viejo Estado burgués terrateniente en el que vivimos hoy día, no le gusta lo que nosotros hacemos, y nos echan, nos buscan echar diciendo, por ejemplo, los niños rompen las sillas, esto no puede ser, con argumentos así de barato. Y ahí una dirigente vecinal ligada al PPD en ese momento nos cierra las puertas, nos cierra, sí, realmente no nos deja la entrada. Y nos vamos, y por eso somos itinerantes en realidad, porque siempre vamos con la política al mando, adelante. Y eso muchas veces genera que no te acepten en ciertos lugares. Pero también creemos que eso nos da la unidad con los compañeros, digamos, que vamos adhiriendo a estas ideas y buscando sumar a otros en este camino, pues, de buscando explicarnos mejor la realidad en la que vivimos para transformarla. ¿Están ahora, en este momento, con alguna contingencia en particular, no es cierto? Uh-huh. Creo que aprovechemos de tirarla ahora antes de empezar a meternos con el tema de los Penta, los Dávalos y todo eso. Bueno, el tema que nosotros estamos impulsando ahora en la Escuela Popular Luis Emilio Recabarren es una campaña contra la estafa del cobro de la basura en Cerro Navia, que es que ahora último la municipalidad, que está, digamos, gobernada por Renovación Nacional, este partido terrateniente, está impulsando una campaña desde el año pasado, fines de noviembre, de que tiene que pagar la gente la basura. Y nosotros, al enterarnos de esto, dijimos, pucha, nosotros somos una de las comunas más pobres de Santiago, no pagamos la basura desde nunca, en realidad. Hubo un intento por los Girardi, como el año 99, eso sí, de que se pagara la basura, que la gente pagara la basura, que los pobladores pagaran allá. Y la gente tuvo que acercarse al gimnasio municipal de Cerro Navia, hacer una cuestión, pero finalmente nunca después se volvió a cobrar. Y hoy día Luis Plaza, este farsante, corrupto, que también tenemos unas denuncias importantes contra él, está nuevamente diciendo que los pobladores tenemos una deuda desde el año 99. Y nosotros hasta el 2005. Entonces la gente tiene que ir a regularizar su deuda a la municipalidad y le dicen, usted tiene una deuda de 344 mil pesos, pero nosotros somos tan buenos que le dejamos en 66 mil pesos. Solo tiene que pagar eso. A un jubilado, por ejemplo, que gana 80 mil pesos, obviamente eso es imposible. Pero igual lo están haciendo, porque los jubilados no quieren tener deudas y van igual y tratan de pactar y les dan 8 cuotas. Entonces nosotros decimos que esto es totalmente injusto, po. Además que las deudas después de 3 años prescriben contra las municipalidades, o sea, se extinguen, no son cobrables. Entonces lo que está haciendo la municipalidad es un abuso contra los más pobres, y eso es un poco la campaña que estamos impulsando a la gente a informarse de esta situación, de que vea a la municipalidad como lo que verdaderamente es, que busca enriquecerse a costa de los más pobres y enriquecerse más encima siendo negociados, porque hoy día en la municipalidad hay un tipo que se llama Marcelo Torres Ferrari, también RN, que es el secretario municipal de la comuna, y él aparte es concejal en Maipú, él es RN también, igual que su hermano, que también trabaja en la municipalidad de Cerro Navia y es concejal en Colina. Resulta que Gonzalo Torres Ferrari está acusado de soborno y de cohecho, igual que los del caso Penta. Muy poca gente sabe en la comuna, la gente con la que hablábamos no tenía ni idea. Y más encima esta investigación está con secreto. El Consejo de Defensa del Estado se le pidieron antecedentes porque ellos se querellaron también contra este tipo y no se han dado los antecedentes. ¿Por qué? Nosotros creemos que es porque el tema de la basura hoy día es tan grande, son cuatro empresas monopólicas las que manejan, al menos en la región metropolitana, el tema de la basura, donde una de ellas es KDM, que es una empresa norteamericana, Yankee, que hoy día en Chile trabaja al menos con su filial, su hermana chica, digamos, que es Starco de Marco, que es la que trabaja, que se ganó la licitación en Cerro Navia, que es la que se ganó la licitación en Maipú. Y es a raíz de ese contrato en Maipú que este tipo de secretario municipal de Cerro Navia es que intervino mojando a los otros concejales para que favorecieran a esta empresa KDM y ellos se adjudicaran la licitación por la recolección de basura. Entonces, aquí ya vemos un poco cómo se liga el poder político, ¿verdad? Representado en este caso por los concejales, por los alcaldes de distintas municipalidades, cómo se coluden entre ellos, ¿verdad? Para exprimir más al pueblo, sacarle más, cada vez más, y ¿para qué? También favoreciendo a grandes del mundo, po, a imperialistas como esta empresa norteamericana KDM. Así que esa es la denuncia que queríamos también plantear acá y porque estamos en fuerte campaña allá en Cerro Navia para que los pobladores no paguen. No paguen por la basura, es un derecho que nos retiren igualmente la basura y no tenemos por qué pagar. Así que eso es un poco la... gracias, digamos, por permitirnos contar todo lo que estamos haciendo allá. El tema del día de hoy es ese. Obviamente que... conflictos como este deben, pero repetirse uno en cada municipio de esta franja y angosta, esta larga y angosta franja de tierra, faja de tierra. Que a mí me gusta decir Chile que tiene forma de cicatriz. ¿Se han dado cuenta que tiene como una forma de cicatriz? Vamos a tirarnos un poco más, ya ir... desmenuzando, digamos, todo este entramado, tratar de agarrar todos estos casos, todo esto, porque de verdad es mucha información, y ya de repente me mareo entre los antecedentes, justo con DJ Clotario, antes de hacer este programa, estamos mirando los lazos políticos que tenía Luxig, por ejemplo. Como el poder económico está tan concentrado, y estos tipos tienen empresas y todo, era a ver cuántos contaría, unos 12 globitos lo hizo la Fundación Sol, lleno de cosas, y ese es el tema, no para nunca, o sea, en realidad todo lleva a eso. El programa pasado, como media hora estuvimos hablando de Lux, hoy día también teníamos algunos antecedentes, pero lo importante es como ya ir ya cortando, porque creo yo que lo que tenemos que hacer como espacio, como radio, es entregar justamente herramientas para cuando uno conversa en la pega, cuando uno está conversando en el pasillo del colegio, el liceo, la universidad, o donde uno vive. Uno en realidad se va con algunas ideas fuerzas. Y eso es como lo que nos gustaría entregar ahora. O preguntas, quizás más que respuestas. Vamos a ir con la primera canción. Parece va dedicado justamente... Originalmente esta canción fue escrita para el ex compañero banda del autor. Una canción bastante odiosa, estaba bastante enojado. Es John Lennon. Se la había dedicado originalmente a Paul McCartney. Pero nosotros no vamos a hacer eco de ese problema. Se lo vamos a dedicar a todos los que uno se pregunta cómo duermen. Porque de hecho la canción se llama How Do You Sleep. Sigamos con esa primera canción, DJ Clotario, y después volvemos para seguir en realidad para no para comenzar, sino que para seguir conversando de esta ligazón que se hace entre el poder político y el poder económico. Those speaks was white when they said you was there. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Bueno, volvemos aquí junto a Teresa y Gloria de la Escuela Popular Luis Emilio Recabarren. Y para abordar justamente la relación poder político, poder económico que se ha destapado en los últimos meses, ya sea a raíz de caso Penta, que es un caso dentro de un caso mucho más grande que este del fraude al FUT. Y también el caso Cabal, o los nombres que les ponen, que a mí me da risa, el No Era Gate, o etcétera. Periodistas poco originales, señores periodistas. La pregunta que les quería hacer, justamente para abordar ese tema. ¿Es la corrupción antidemocrática o es inherente a este tipo de democracia? Eso se los pregunto justamente porque, y digo este tipo de democracia, porque lo comentábamos recién en off, se cumplieron 25 años de que asumió Elwin, digamos, del comienzo de la, abro comillas, democracia, pero también se cumplieron 35 años de la constitución actualmente vigente, que es la misma constitución de la dictadura que se, abro comillas, votó, cierro comillas, en 1980. Esa pequeña, digamos, efeméride, igual nos remite a pensar si justamente estos casos de corrupción vienen a quebrantar un poco los cimientos de la democracia de la que se jactan los sectores que nos han gobernado, o esa democracia nunca realmente ha existido. Eso es lo que les quiero como preguntar. Sí, es súper buena la pregunta que nos hace el compañero. Nosotros pensamos que la corrupción es consustancial. Definitivamente a este tipo de democracia, claro, como nosotros la definiríamos como una democracia que está al beneficio de grandes burgueses, grandes banqueros y los latifundistas, terratenientes principalmente. Por lo tanto, no es una democracia para el pueblo, es una democracia para ellos. Nosotros pensamos que es una dictadura para el pueblo. Por lo tanto, al no haber democracia para las mayorías, claro, la corrupción es consustancial al sistema de explotación que existe hoy día, que está principalmente al servicio de monopolio. Y aquí igual hay que plantear al menos un par de puntos, pensábamos nosotras, porque cuando nos invitaba, claro, también pensábamos que principalmente aquí, ¿qué podríamos aportar nosotras? Porque, como decíamos, es mucha la cantidad de información que hay en los medios, entonces, ¿cuál podría ser nuestro aporte? Pensábamos que precisamente tenía que ver con la interpretación. Entonces, lo primero frente a esto es señalar que nosotros pensamos que hoy día vivimos en una sociedad de clase, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que nuestra sociedad está dividida en clases sociales que tienen intereses opuestos y en algunos casos antagónicos. Es decir, para que exista la riqueza y opulencia de uno, tiene que existir la miseria de otro, ¿ya? Por lo tanto, estas clases hoy día están en pugna, ya decíamos ya esos intereses opuestos. Y en ese sentido también es importante plantear que el Estado también tiene un carácter de clase. En su origen, el Estado, ¿no es cierto? El Estado de Chile, cuando surgen los 30, es un Estado que se construye a la imagen y semejanza de latifundistas y de mercaderes, como era Portales. Hay algunos historiadores que han detallado bastante esto, ¿ya? Han estudiado este tema. Entonces, el origen de nuestro Estado, claro, no tiene que ver, perdón, no es nuestro Estado en realidad, el Estado de ellos. Esa es la educación ahí, secuela. Pero el origen de este Estado, que para nosotros es un viejo Estado, como decíamos, está construido, o sea, todo el sistema bancario primero, financiero después, la estructura de propiedades, todo eso fue construido a imagen y semejanza, como decíamos, de los terratenientes o latifundistas primero, que son todos estos los padres de la patria, que esa es su base de clase. Otra cosa es que pudiéramos preguntar ni conversar de sus posiciones políticas, que igual ahí hay diferencia. Pero la clase a la que pertenecen es la de los terratenientes, son dueños de tierra, de grandes pedazos de tierra. Y también, como decíamos, estos mercaderes. Ahora, estos mercaderes, con la penetración del capital extranjero en Chile, principalmente con el capital ya monopólico, que es lo que el imperialismo, ¿no es cierto?, que cuando surgen los monopolios, que son estas grandes empresas gigantes, que son pulpos, que controlan todo, surge, estos mercaderes se evolucionan y se convierten en gran burguesía, y nosotros le llamamos burguesía compradora porque ellos son intermediarios, precisamente entre los intereses del capital extranjero, y que vienen acá a saquear la fuerza de trabajo y las riquezas de nuestro país, también los recursos naturales. Entonces, ahí surge la gran burguesía. Esta gran burguesía va a desplazar en los años 20 del control del Estado a estos latifundistas. Esta gran burguesía compradora va a gobernar y va a tener el control del Estado y las leyes y todo. Toda la organización social va a estar, como decíamos, en beneficio de ellos. ¿Qué es lo que va a pasar? Que en los 30, 40, finales de los 30, cuando empiezan a surgir todas estas empresas estatales grandes, va a surgir otro sector que nosotros le llamamos la burguesía burocrática, que es un sector que utiliza al Estado como palanca económica. Es decir, ahí podríamos, todos los directores de la Corfo en ese momento, en el 38, y quizás muchas veces hoy día los directores de Codelco, por ejemplo, pertenecen a esa, ellos son los que se enriquecen a partir de estas empresas estatales. Entonces, que nosotros la catalogamos también eso como esas empresas son empresas que trabajan el capital monopolista estatal, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede con el golpe de Estado? Se impone el plan de la burguesía compradora, ¿ya? Que eran estos intermediarios ligados a los intereses imperialistas extranjeros. Y eso, este ladrillo que se conoce, los Chicago Boys, representan el programa de esta gran burguesía compradora, ¿ya? Dentro de eso, este personaje que también apareció en algunos reportajes bien interesantes de medios como CIPER, que hacen más periodismo de investigación, o comentamos de la Fundación Sol, ellos entregan harto información y nosotros podemos aportar con la interpretación. Entonces, ahí figura un nombre que es Manuel Cruzat. Sí. Manuel Cruzat. Hablamos, ¿no?, de él en el programa pasado. Ya, sí. Perfecto. Él entonces, como este Chicago Boy, claro, nosotros lo catalogamos, como decíamos, dentro de esta gran burguesía, que es la que incluso ellos, bueno, también esto está bien documentado, que van y le presentan este programa a Alessandri, al Jorge Alessandri, pero él lo encuentra demasiado agresivo y no se atreve a implementarlo, y después, claro, la dictadura fascista de Pinochet tenía las condiciones apropiadas para implementar este programa, que era, claro, que tuvo un costo social muy alto y lo sigue teniendo. Entonces, lo que tenemos hoy día principalmente es este plan y este programa, ¿saben? Y en lo fundamental sabemos que la Concertación, aunque cambie de nombre a Nueva Mayoría, como bien decían también ahí estas mismas fuentes de información, ha mantenido los 11 pilares fundamentales del sistema. Entonces, claro, el caso Penta son discípulos, diríamos, de este Chicago Boy, que sí, es Manuel Cruzat, que es un grupo económico que, claro, fue más importante en los años 70, ¿cierto? Pero después parece que tomó malas decisiones, en fin, es un grupo ahora más venido a menos, ¿ya? Y los hijos putativos de este Cruzat se le adelantaron, ¿ya? Y dentro de eso, claro, hay varios, está hasta Piñera, ¿no es cierto? Estuvo ahí. El profe le dice. ¿Qué es el profe, comentando? Claro, sí, es buena esa descripción que se hace. Sí. De hecho, ¿sabes qué? Uno de los antecedentes que encontré hoy era que, el grupo Cruzat Larraín, que como dices tú, es bastante poderoso en los 70, era dueño de CCU. ¿Y quién le compró en el 86 CCU? Luxig. Y ahí es cuando ya uno dice, están de verdad, o sea, porque Luxig tiene antecedentes, digamos... Él, por ejemplo, alojó a la familia de Carlos Prats o a Prats y su señora en la época del golpe. No se lleva muy bien con Pinochet. Eso no quiere decir que en realidad no haya tenido negocios en la época. pero se ligan igual. O sea, aquí en realidad, cuando se trata de business, business is business. O sea, un negocio es un negocio. Entonces, lo interesante justamente de esta cronología que me estás haciendo tú, de cómo pasamos, digamos, de la concepción original del Estado con un carácter de clase, en otras palabras, para que uno lo entienda ahora, sería como un Estado que se... Bueno, creo que todos los Estados-nación en el mundo nacen de gente rica, de, digamos, los empresarios de la época. No es raro, digamos, que esto siga, digamos, ocurriendo. El tema es que más encima en la dictadura misma, como decías tú, esos 11 pilares que la Fundación Sol le gusta, digamos, difundir, porque queda bastante esquematizado y claro, sí, muy didáctico, uno se da cuenta que no ha cambiado nada. Y incluso se podría decir que nosotros siempre aquí, cada invitado que tenemos, cada invitado, disciplina a la que se dedique, habla siempre de un antes y un después. Y a veces como pueblo chileno nos cuesta verlo. Y es el golpe. Porque lo que es la implantación, la profundización a través del ladrillo, como mencionabas tú, esta obra, digamos, los Chicago Boys, que se le pasó a Pinochet, para que la implementara, es el origen del primer laboratorio neoliberal del mundo. Y nosotros somos víctimas de eso. O hijos, o herederos. En realidad, víctimas. en este caso, nosotros estamos hablando justamente de aquellos que salieron beneficiados de todo eso. Y cómo, agarrando lo que dices tú, cómo eso se va ligando, digamos, con aquellos que detentan el poder, porque estos tipos no se tiran a parlamentario. Bueno, Piñera se tiró a presidente y salió. Pero no necesariamente tienen que estar explícitamente, porque también están, digamos, en la sombra. Puede ser a través del financiamiento, puede ser a través de la influencia y eso. ¿Usted cómo ven justamente esa relación? Que a veces se ve como tan, incluso media nepótica, si es que existe esa palabra. Me refiero como familiar, porque también están relacionados, se casan entre ellos, y esta es como un... es como una endogamia, digamos, en el poder. ¿Cómo ven esa relación? ¿Cómo un ciudadano de pie entiende eso? Porque está tan lejano. Si uno empieza a separar estas cosas, se ven que están, pero relacionados de verdad directamente. No solo negocios, sino ya hay relaciones, hay lazos. Y los lazos afectivos pesan. Pesan para todas estas cosas. ¿Cómo lo ven esa cosa? ¿Cómo lo analizarían? ¿Sabes? Quizás ahí uno podría comentar esto de que a nosotros nos piden que no nos reconozcamos como clase, porque si tú te fijas en todos los textos de historia, o sea, por favor, o sea, no existen las clases en Chile, existe un país, una nación, en fin. Pero ellos tienen mucha conciencia de a qué clase pertenecen. Entonces, ahí no aplica lo que nos quieren aplicar a nosotros. Ellos pertenecen, claro, principalmente, como decíamos, a esta clase que nosotros categorizamos así como gran burguesía, con estas dos como vertientes, y en el control del Estado, ya sea en el Estado a nivel central o a nivel de los municipios, actúan también, no como en la dirección, porque la dirección es de la gran burguesía, pero también actúan los latifundistas. O sea, son un actor que tiene peso, porque los latifundistas también todavía controlan la tierra, nuestro país, aunque no se hable tanto de ello, tiene un muy alto porcentaje de concentración de la tierra, y eso es base para que actúen también los proyectos de la gran burguesía. Entonces, ellos son una clase, y aquí también es importante entender, pertenecen a una misma clase, aquí también es importante entender entonces el rol de los partidos políticos. Y esto es bien importante porque habitualmente uno dice, pero mira, hay tantas siglas. Yo me acuerdo de algunas chiquillas jóvenes que me decían, pero ¿qué es el PS? ¿Qué es el PPD? Tanto, no entiendo. A ver, explíqueme. Y claro, aquí nosotros tomamos un concepto que es el de partido único. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que en general la Concertación, que ahora se llama Nueva Mayoría porque está participando este falso Partido Comunista, y otros partidos políticos en realidad sirven a los mismos intereses de clase, ¿ya? Tienen siglas distintas, pugnan entre ellos también por quién representa mejor a estos enemigos del pueblo, quién encarna mejor los planes del imperialismo también, porque eso quizás no lo hemos nombrado tanto, pero el golpe de Estado es plan imperialista. eso está documentado por Mochetti en la revista APSI, por ejemplo, cuando vinieron los gringos acá a generar condiciones para que se desarrollara el golpe de Estado, y bueno, todo lo de la DC, que también se ha documentado harto. Pero también la vuelta, el volver, ¿no es cierto?, a la democracia burguesa, también fue bajo la tutela de los, menos conocidos, de los yanquis, sí. Claro. Entonces, eso en realidad, claro, la clase, estas clases opresoras no mueven, no hacen nada sin la venia de los norteamericanos. Y eso ha quedado también graficado en cuando viene Obama acá también a plantear su política para Latinoamérica. Entonces, esos son nosotros le llamamos las tres montañas, ¿ya?, que están ligados entre ellos, los imperialistas, los latifundistas y la gran burguesía. Entonces ellos también tienen sus partidos políticos, que nosotros le llamamos partido único, ¿ya?, porque representan los mismos intereses. Es decir, todos han servido a mantener en lo fundamental las bases de este sistema. Ahora, igual ahí hay que comentar algo, meta la cuchara. Dale. Ahí hay que comentar algo, que igual también hay otro principio, que es donde hay opresión hay rebelión. Y eso es bien importante, porque si efectivamente para nosotros pensamos que es un sistema bien podrido en sus bases, porque el monopolio es algo podrido, que es voraz, toda la concentración es voraz con las necesidades de la mayoría, genera esta opresión también genera rebelión. Entonces el pueblo busca de una manera, de otra, y va sacando lecciones y va aprendiendo, ya sean los pobladores y todas. Tenemos muchos ejemplos, de hecho las luchas de las masas, del pueblo, han venido en alza y son ejemplo de esto, o sea, de que los de abajo ya no quieren seguir siendo dominados como lo han venido siendo hasta ahora. Ahora, claro, no decimos que tampoco está a puertas la revolución. No, se necesita construir las organizaciones políticas que puedan dirigir eso, pero las condiciones hoy día están. De hecho, hoy día estábamos difundiendo a través de las redes el tema de que en el norte, por ejemplo, estaba bastante entretenido. Yo me estaba acordando que el 2012 fue, que tengo todavía la bandera en la casa, fui con una compañera aquí justamente de la CGT por el tema de Aysén. ¿Y qué pasó con Aysén? Bueno, a mí me prendió un montón hablar de ese tema en aquella época. Ya estábamos, si mal no recuerdo, con el programa de radio. Y todo había venido, me acuerdo también de antes, en Punta Arenas. Como que me empecé a hacer un mapa mental de como un barrido por donde había estado pasando, digamos, la movilización. Y puede ser desde una pequeña reivindicación a un tema ya un poco más radical. Y con radical me refiero de raíz. De hecho, Luxi también fue noticia a raíz del cierre de un lugar donde estaban almacenando cosas que estaban liberando como polvo al ambiente, por el cual se habían hecho protestas en Antofagasta. Y como que le cerraron ese lugar, digamos, como de acopio, y de verdad que es harto lo que está ocurriendo. ¿Para qué hablar de Caimanes? También ese fue un gran tema. Y Caimanes, de Caimanes me quiero agarrar para lo que vamos a conversar en otro bloque. ¿Por qué? Porque hay fallos judiciales, como que lo cierren, y yo me estoy quedando con una sola idea en la cabeza. No es que tenga algo con usted, señor Luxi, que seguramente no está escuchando este programa, pero por si lo está escuchando se lo digo igual. No sé, en realidad sí tengo algo contra usted, pero da lo mismo. Pero lo que quería decir es interesante el cómo sigue operando a pesar de un fallo de la Corte Suprema, y más encima el Estado envía a alguien que está haciendo algo que ya la justicia le dijo que no hiciera, y por defender esos intereses le envían a la policía y tienen a este pueblito de 1.200 personas como un paso fronterizo. O sea, en todo lugar habían controles. Esa, digamos, connivencia, y el cómo también el Poder Judicial pareciese que ahora estuviera rompiendo con eso, que el año pasado, ojo, final del año pasado, estaba todo Chile enojadísimo, por decirlo en palabras correctas para la radio, con el tema del fallo, por ejemplo, de Martín respecto al atropello de Martín Larraín. Yo me quedé en la cabeza con una sola idea. Atropello, este atropello, esto se funda en el atropello. En la idea esencial de atropellar, que es pasar a llevar. Es el concepto del atropello. Me gustaría ver cómo justamente el tema, el rol del Poder Judicial, pero después de esta canción, que justamente es, no sé si tiene que ver tanto con el Poder Judicial, pero la palabra fuga me hace mención inmediatamente. Fuga y Misterio de Astor Piazzolla. Disfrútela. CGT me informó. Visítanos en calle 18, número 45, quinto piso, departamento A. Llámanos al fono 695-1092 o escríbenos a cgtmusicam@gmail.com. La CGT defiende tus derechos. Bueno, acá volvemos con Teresa y Gloria, la Escuela Popular Luis Emilio Recabarren. Y ya en el bloque anterior tratamos de hacer este nexo del rol, digamos, que ha tomado últimamente el Poder Judicial. Nos reíamos antes de esta especie de rockstar que se ha transformado el fiscal Gajardo, que hasta, como decían ustedes, que hasta lo encuentran minores. Nosotras no, otras. No, que ustedes dijeron que alguien decía. Eso quise decir, perdón. Pero es curioso cómo se empieza a sentir un poco. Yo lo que hago es el paralelo entre cómo venía cerrándose el año pasado. Les comentaba el tema de, no sé, Martín Larraín, pero también esta rabia que llevaba también. igual es un fascista interior, pero que nace, que despierta mucho, digamos, con la sensación de que no hay justicia. Me refiero a estos, linchamientos, no sé cómo llamarlo, en realidad estas cosas de envolver a este tipo en el centro de Santiago y lo encontrar, pero terrible, ¿eh? Es terrible que te roben, sí. Pero ese acto como bien tortuoso, nosotros lo comentamos acá como un fascismo que no había muerto, o sea, Pinochet no había muerto, porque esto fue, hablamos justamente de eso cuando se cumplía un nuevo aniversario de la muerte del dictador. Entonces, quería preguntarle justamente y que entráramos a hablar un poco del rol del Poder Judicial en su opinión. Sí, bueno, como primer lugar, así para tirar la idea más clara, en realidad nosotras como Escuela Popular consideramos que hoy día y siempre en realidad la justicia tiene un carácter de clase. Estamos en una sociedad dividida en clases, por ende la justicia también tiene un carácter de clase. Es parte de este Estado, que nosotros decimos este viejo Estado, burgués y terrateniente, ¿verdad? Que son las clases, digamos, que conforman este Estado hoy día. Entonces, por ejemplo, en el caso de Martín Larraín, que tú hablabas de este, que en virtud de un atropello que termina con homicidio, la gente a su vez se siente indignada, atropellada, pasa a llevar. ¿Por qué? Porque ven como el hijo de un senador, RN terrateniente, ahí vemos cómo este Estado se ve reflejado y cómo manipula a la justicia y cómo la justicia le rinde pleitesía a ellos. Porque eso no lo hacen y eso es lo que le da rabia a la gente con el campesino. No lo hicieron con el campesino que murió, que era trabajador agrícola, sí, que fue muerto porque andaba copeteado Martín Larraín. Entonces, y es más también horrible o como que es más ridículo también que en el fallo que se dictó allá en el sur haya tenido los que la acompañaron a Martín Larraín ese día una condena de 60 días menor y todo, pero como que refleja que él iba a salir sí o sí libre de polvo y paja. Y ese fallo, digamos, esa no condena a Martín Larraín va cimentando hoy día la indignación de la gente, que viene de años, viene porque las condiciones, digamos, materiales son pésimas. El pueblo ya no quiere vivir como está viviendo hasta ahora, cómo lo pasan a llevar en cotidiano, en sus trabajos, en las escuelas, en la salud que recibe, que prácticamente no recibe salud. Entonces, hoy día se ve en estos casos públicos connotados como el de Martín Larraín, que incluso se alteraron pruebas periciales de autopsia en ese caso, y ahí claramente hubo pagos, lo más probable, por parte de la familia Larraín a estos tipos funcionarios corruptos de este viejo Estado que se prestaron para hacer eso. Entonces eso indigna a la gente, a nosotros nos indigna, pero y claramente creemos que nosotros tenemos que reaccionar, hoy día la gente está reaccionando. Pero antes de eso, el rol de este Estado por medio del Poder Judicial, ¿qué es lo que quiere hacer? De alguna manera ve que están tan desacreditados el Parlamento, el Poder Ejecutivo por medio de este gobierno, con el caso Cabal, ahora que hasta la presidenta, que era intocable, ahora fue tocada. Entonces, ¿qué es lo que en el fondo el Poder Judicial busca hacer? Es como un poco lavar esa imagen tan decaída que está y que se refleja en que en realidad vota apenas como un 40% de la población que podría votar y un 60% de abstención. Entonces dicen ya, nosotros también somos parte de este Estado democrático, de derecho, por lo tanto tenemos que jugar aquí un rol importante. Son tres poderes del Estado. Nosotros decimos en realidad se dividen las funciones, pero para lo mismo, para seguir oprimiendo al pueblo. Entonces este año, hoy día, Sergio Muñoz, digamos este año, que es el presidente de la Corte Suprema, dio un discurso que algunos podrían decir como rupturista en comparación a otros presidentes de la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque habló de señores y vasallos que en realidad ya no debieran tratar a la gente con esos privilegios. ¿Por qué? Porque nosotros, como Poder Judicial, creemos en la igualdad de la ley para todos. Entonces él habla de esto y en su discurso específicamente dice que ellos tienen que al perfeccionamiento de la democracia. Y como la compañera Gloria decía aquí, el perfeccionamiento de la democracia simplemente va a servir a estos monopolios económicos como los Penta, los Luxit, o los que están más metidos en el aparato estatal también, como los Bachelet, otro tipo de ellos, como los que participan en Codelco. Entonces, la gente está aburrida. El Poder Judicial busca calmar un poco esos ánimos, igual que el oportunismo, por ejemplo, en las dirigencias sindicales. los sindicatos amarillos buscan cumplir ese mismo rol, apaciguar los ánimos. Quitarle presión a la olla. Totalmente. Entonces el Poder Judicial también está mostrándose más y cumpliendo quizás un rol que más adelante va a tener más importante en relación a la propuesta también de la gran burguesía burocrática de en algún momento igual hacer el llamado a la Asamblea Constituyente. Entonces eso ellos lo ven como una posibilidad, como un desahogo mayor o un escape mayor de esa olla que está ya reventando. Entonces, claro, el Poder Judicial está buscando un poco cumplir este rol de destape, un poco de desasfixiar a las masas que quieren puro luchar y que ya no quieren seguir viviendo como lo están haciendo ahora. Sí, en realidad, para sumar a lo que está diciendo tu compañera, uno de repente veía un poco esta exaltación que provocaba cuando estos tipos en transmisión por televisión fueron, dejados en prisión preventiva. Un saludo ahí al anexo Capitán Llaver, donde están escuchando este programa. pero pasa que paralelamente a eso, sigues teniendo, por ejemplo, el pueblo mapuche oprimido y con un montón de juicios, y que la mayoría de los juicios se caen, algunos por falta de evidencia, cuando lo hacen quizá un poco más serio. Porque cuando lo hacen no tan serios, quedan todos adentro, con testigos falsos, qué sé yo. O sea, en el fondo, este se ve como un gran... Lo voy a decir de esta manera. El impacto que tiene el caso Penta es un gran espaldarazo, digamos, de alguna manera uno puede sentirse un triunfador, uh-huh, que al fin los ricos están pagando. Claro. Pero no sabemos hasta qué punto en realidad esto los están usando de chivo expiatorio. Es como el colgado en la plaza del pueblo. Así que no, para que no vean que nosotros no hacemos la pega. Así es como te lo estoy entendiendo también. Sí, a ti. Sí, yo creo que es un poco así como tú lo describes. En realidad están pagando, la gente quiere que paguen, y el Poder Judicial le está dando la venia en este sentido, pues está permitiendo que esto ocurra, pero no lo va a hacer mucho más. Pues, no, el Poder Judicial cumple un rol de también favorecer a estas clases que hoy día están enjuiciadas, pues estos tipos en particular, estos elementos monopólicos como los del caso Penta. Pero igual quería como volver un poco a lo de Caimanes que tú planteaste antes, porque sí, allí vimos cómo en realidad las fuerzas especiales llegaron así brígidamente para allá a oprimir, a reprimir al pueblo, y la verdad que estaba luchando ya con un fallo ganado, digamos, a su favor, que aquí también se muestra cómo el Poder Judicial busca, digamos, limpiar su imagen. Y nosotros lo que decimos es que en realidad, así como lo hacen en las comunidades mapuches que allanan tupido y parejo, o como los controles que hay habitualmente también allá en las comunidades por parte de los pacos, en realidad todas las represiones por parte de este viejo Estado por medio de la policía, y que también en algún momento más extremo, cuando lo necesiten, cuando haya mayor desarrollo, digamos, de la lucha de clases en Chile, van a ocupar, sin lugar a dudas, ellos el ejército. Es la columna vertebral, digamos, de este Estado. Y nunca lo olvidemos. No podemos, aquí, si bien rescatamos harto de Gabriel Salazar, un historiador igual connotado que ha estudiado mucho, igual aquí le criticamos un poco el tema de que él cree que el ejército nosotros lo podemos cambiar, como desde adentro, como que en realidad, sabiendo que nos ha oprimido y cuando puede nos patea los traseros a todos. Po. Entonces, nosotros tenemos que crear una nueva fuerza, si pudiera decirse en algún momento, cuando haya avance, digamos, haya mayor lucha de clases en el país, más desarrollo revolucionario, el pueblo va a tener que tener su propio ejército. No podemos confiarle en el ejército hoy día existente, que lo vamos a reformar y que de ahí va a resultar algo bueno. No, en realidad la misma historia nos devela que no podemos confiar en este ejército, que es columna vertebral de este viejo Estado. Y hoy día también por medio de esos policías. Bueno, chiquillas, ya se nos está yendo el tiempo. Usted no lo ve, pero acaban de poner cara de penita. Aquí se pasa súper rápido el programa. En lo que sí, antes de yo agradecer haber aceptado la invitación, quería dejarles la palabra, Teresa, Gloria, para que si quieren redondear algo, o si quieren dejar una invitación, o si quieren hacer nuevamente mención a la escuela, como quieran, les dejo el micrófono para que puedan ambas decir algo. Quizás quería comentar a propósito de que tú hablabas del pueblo mapuche, de que precisamente ahí se evidencia esto de que el ejército es la columna vertebral del Estado, puesto que donde ellos tienen mayor desarrollo de su lucha, están más organizados, tienen más claro el carácter del Estado, los mapuches. Entonces, ¿por qué? Porque saben que el Estado, el que le arrebató su tierra, también es la zona más militarizada de nuestro país. Entonces, ahí también queda en evidencia eso, o sea, que es lo que está en pugna y ello es en su existencia, ¿no es cierto?, el derecho a la tierra. Y por otra parte, este ejército que defiende estos intereses de clase que en la zona, claro, son latifundistas y las forestales, que también son el legado de la gran burguesía que comentábamos, compradora. Entonces, hoy día están denunciando a las comunidades persecución a dirigentes en Temucuicuy, en Epuleo, Coño Emil, en la zona de Ercilla y en varias otras zonas de la Araucanía, y eso es bien importante. Quizás nosotros aquí lo que consideramos tarea fundamental es aportar a la unidad del pueblo, eso es principal. Necesitamos organizaciones, necesitamos el ejército, también decía la Tere, todo, ¿no es cierto?, nuestros instrumentos para poder llevar a cabo nuestro proceso, y eso parte con la unidad del pueblo desde una posición de clase. Eso es lo que nosotros queremos aportar también. Bueno, yo, como para terminar, recordar un poco lo que partí hoy día, que tiene que ver con la campaña en Cerro Navia que estamos impulsando contra el pago de la basura, contra el cobro por un lado de la municipalidad, pero principalmente contra el pago de la basura, para que en el fondo los pobladores asuman y consideren y vean lo injusto de la aberración que está haciendo la municipalidad cobrándole deuda desde el año 99, siendo que somos de las comunas más pobres de Santiago, que ya teníamos este derecho ganado de que no teníamos que pagar por la basura, y ir develando también a los corruptos dentro de la comuna, como en la municipalidad, en las juntas de vecinos, que también hay muchos. Así que principalmente hacer el llamado también, si algún cerronavino por ahí está escuchando, que quiera sumarse a la campaña. Tenemos un blog que se llama noalcobrodelabasura.blogdiario.com y también nuestro Facebook es Luis Emilio Recabarre en ese. También ahí pueden hacernos preguntas para ver cuándo nos estamos reuniendo, para ver qué pasos tenemos que seguir adelante en nuestra organización, que no va a ser solamente contra el cobro de la basura, sino que buscamos luchar por todos los derechos, digamos, que nos han arrebatado principalmente, ¿verdad?, también después del año 73. Así que eso, muchas gracias por invitarnos. Bueno. Gracias. No, el agradecimiento es nuestro, así que cualquier difusión, etcétera, y les vamos a pedir, de hecho, justamente el nombre de la página, digamos, el Facebook, para difundirlo a través de los espacios que tiene Econo Nuestra. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, también tenemos página web www.econonuestras.cl. A los que nos escuchan los dejamos invitados a seguir la programación de la radio Voz de los Trabajadores, pero para cerrar vamos a dejar una canción que se llama Ladrones y es de la banda Ministry. Curiosamente la banda se llama como Ministerio. Y la canción es Thieves, Ladrones. Y yo en particular se las quiero dedicar a ustedes, pero principalmente, no se me enojen, a la persona que posibilitó que esto estuvieran acá. A mi compadre Eduardo Valenzuela y a Radio Manque, de allá de Rancagua. Eduardo, aguante Radio Manque. Eduardo es de la radio allá, así que, compa, esta canción es para usted, porque justamente viendo a ver a esta banda, fue que se nos ocurrió contactarla a usted. Así que muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias por su presencia, por su disposición. Y a los que nos escuchan, como siempre, gracias por prestarnos sus oídos. DJ Clotario, el próximo lunes en directo, como siempre, aquí en la radio sindical La Voz de los Trabajadores.